Bienvenidos a la presentación, bueno, un poco de la campaña STP 2012, Stop Transpatologización 2012, y también, bueno, de la Red Internacional por la Despatologización Trans, y también un poco para poner en contexto cuál es el estado actual, la situación de las luchas trans y en concreto la lucha por la despatologización, que quizás en los últimos tiempos ha tenido, bueno, un eco, una relevancia especial por todo lo que puede llegar a significar. Y también, bueno, una revisión crítica de bueno, por dónde ha transitado esa lucha y, bueno, cuál es el recorrido, ¿no?, también que ha tenido. Bueno, pues quizás lo suyo sería empezar explicando qué es la Red Internacional por la Despatologización Trans, que es la campaña Stop Transpatologización 2012, ¿no? Bueno, lo primero, aclarar que la campaña STP 2012 bueno, está impulsada por colectivos, bueno, que trabajamos en red, que seguimos una línea política bastante clara y bastante crítica también con las políticas gubernamentales en este caso. Y bueno, comentar que llevamos haciendo este trabajo de reivindicar la no patologización de las identidades que no se ajustan a un sistema binario que es el que se nos impone, pues desde el 2007, ¿no? En el 2007 empezamos tres ciudades, en Madrid, Barcelona y, bueno, y en París, que llevaban ya tiempo haciéndolo, y de hecho, bueno, es quizás como nuestro referente, ¿no? O sea, el referente para reivindicar, bueno, toda la lucha por la despatologización está basada en unas manifestaciones que se hacían en París desde hace más de 10 años, que son las Sexis Trans de París. Y bueno, a partir de ahí, pues, bueno, recogemos un poco el testigo y empezamos a, sobre todo a raíz de la publicación de la Ley de Identidad de Género, o de la mal llamada Ley de Identidad de Género, que luego igual explicaré un poquito por qué está mal llamada. Empezamos a reivindicar, bueno, pues la despatologización de las identidades trans, ¿no? En marzo de 2007 se publica la Ley de Identidad de Género y, bueno, en ese momento la redacción final de la ley incluye, bueno, ciertos requisitos, como por ejemplo son el requisito de un diagnóstico basado en una terminología psiquiátrica como puede ser la disforia de género. También es otro requisito dos años de tratamiento médico. En la mayoría de los casos esto, bueno, se concreta en un tratamiento hormonal. Bueno, este tratamiento médico es obligatorio, acompañado de un test de la vida real, donde, bueno, la persona pues tiene que demostrar que se ajusta a cierto tipo de roles masculino o femenino, que, bueno, pues podemos decir que realmente hay la visión del profesional, la visión subjetiva sobre lo que el profesional puede considerar masculino o femenino es fundamental también en conseguir esa aprobación, en conseguir los dos años de periodo para cambiar. En este caso estamos hablando de una ley que, bueno, se limita al cambio registral, ¿vale? No estamos hablando de una ley integral, no estamos hablando de una ley que incluya políticas sociales de promoción del colectivo, no estamos hablando de una ley que incluya la sanidad, no estamos hablando de una ley que incluya acciones positivas para el trabajo de un colectivo que también históricamente ha estado bueno, pues marginalizado. Estamos hablando de una ley que, bueno, se limita, que quizás en ese momento nadie diría que se limita, pero bueno, creo que estamos en situación de decir que se limita al cambio registral de la mención de nombre y de sexo de las personas, ¿no? Entonces, bueno, la campaña surge en protesta por, bueno, pues porque se exige toda una serie de certificados y de protocolos médicos para un mero cambio registral, ¿no? cosa que, bueno, desde el punto de vista de los derechos humanos, pues deja bastante, bastante que desear, ¿no? A ver. Bueno, como decía, la ley 3 de 2007, del 15 de marzo, que es la reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, una vez más recalcar que es una ley de registro civil y que, por tanto, bueno, otorga la posibilidad de cambiar el nombre y el sexo. Y también quizás comentar que, igual, el gran avance de esta ley es que no exige una reasignación genital, una cirugía de genitales, para que este reconocimiento del nombre y del sexo, en este caso, suceda, ¿no? Quizás ese es el gran avance que tuvo la ley, que, por otra parte, tiene bastantes defectos y bastantes, bueno, ausencias, ¿no? Como he dicho, deja la sanidad pública trans fuera, así como medidas de acción positiva. Bueno, cuando hablamos de sanidad pública trans, en realidad lo que me refiero, lo que quiero decir, es que el tratamiento transexualizador no entra en las prestaciones generales de la Seguridad Social, y bueno, ante eso ahora también se están siguiendo unas estrategias de bueno, promulgar leyes autonómicas, que sean leyes integrales y que sí incluyan esto, ¿no? Pero bueno, como comentaré después, pues esto también fomenta, bueno, pues una desigualdad territorial, ¿no? Y otro punto, podríamos decir que importante, es que los menores de 18 años y las personas migrantes quedan excluidas, ¿no? Ayer, en la presentación de mi compañero David Molina, se mencionaba el caso de Laura Bugallo, que es una activista trans que está haciendo un trabajo de base en Galicia, ayudando a las personas migrantes y, sobre todo, a las mujeres transmigrantes, que muchas de ellas pues se ven abocadas al trabajo sexual, a la prostitución. Y, bueno, quizás el que una persona migrante no vea reconocido ya, en conjunción con la ley de extranjería, con el endurecimiento de la ley de extranjería el año pasado, en conjunción con esta ley, el no poder, además, verse reconocida o reconocido en el, bueno, pues en su género deseado, pues hace que realmente se plantee una situación muy complicada para las personas migrantes que son variantes de género, ¿no? A partir de ahí, como he dicho, se promulgan leyes autonómicas integrales, y la primera de ellas es la de Navarra, que se ha publicado, bueno, se ha aprobado hace unos meses, y que sí que incluye el tema sanitario, el cambio sexo legal, también incluye medidas de acción positiva laboral y también, bueno, de promoción social, ¿no?, del colectivo. También se le pueden hacer unas cuantas críticas, ¿no?, a esta ley. Una de ellas, por ejemplo, bueno, pues sería que no menciona para nada el tema de, no toma acciones o no toma una posición concreta en cuanto a la patologización, ¿no?, en cuanto a la patologización de todas aquellas personas que se salen de la normativa binaria de lo que entendemos como hombres y mujeres, ¿no? Al igual que la ley estatal exige unos diagnósticos con una terminología psiquiátrica, bueno, aquí en el texto no queda especificado en qué términos se va a producir ese diagnóstico, y también, bueno, en la ley integral, o sea, la ley general, en la ley 3 de 2007, se pide un requisito de dos años de tratamiento médico. Aquí no aparece explicitado que va a ser un tratamiento médico, pero se pide una persistencia en el género deseado de un año. Y tampoco se concreta eso de qué forma va a suceder, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra crítica en ese sentido es que, en realidad, la patologización y la tutela psiquiátrica también, en ese sentido, queda abierta en esa ley, ¿no? Y, por otra parte, bueno, quizás como un último apunte, después de aprobarse la ley, se crea una comisión de expertos que en principio iba a estar formada por bueno, por expertos, por personas del colectivo, pero al final la comisión de expertos que se acaba creando está conformada por personas que se dedican al ámbito político, personas que se dedican a la política y por profesionales médicos, ¿no? Una vez más, nos encontramos con la situación de que las personas trans no tienen voz en, bueno, en aquellas leyes que se promulgan precisamente a favor de ellas, lo cual es paradójico y una vez más, bueno, pues nos encontramos con esta situación, ¿no? Una situación en la que una ley que va dirigida hacia nosotros, hacia nosotras, no recoge nuestra voz, ¿no? O por lo menos en su aplicación práctica, que es lo que se está empezando a dar, no la está recogiendo. Bueno, aquí hay como diversos, planteo diversos problemas, ¿no? Bueno, el tema del trabajo, los estudios, que sería, bueno, la discriminación por el aspecto físico, pero además el tema de la ley integral, bueno, nos pone en un limbo legal porque se exige un requisito mínimo de 2 años de tratamiento médico y además, bueno, una tutela psiquiátrica, un escrutinio médico para ver si te ajustas a ese test de la vida real o no, para poder cambiar tu documento nacional de identidad y tus documentos oficiales, ¿no? Con todos los problemas que esto puede causar, es decir, mientras tu imagen, tu aspecto físico va cambiando, pues tu DNI permanece igual y, bueno, si ya es un colectivo de por sí discriminado, pues evidentemente se dan todas las circunstancias para que aún esa discriminación se haga mayor, ¿no? Vale, comentar los miedos y las inseguridades en las entrevistas de trabajo y también el bajo nivel de estudios, que quizás en las leyes autonómicas sí se está recogiendo toda esa promoción social y esa facilitación laboral que sí se venía reclamando, ¿no? En cuanto a la salud, que quizás está, es lo que más conectado está con el tema de la patologización, bueno, nos encontramos con que lanzamos proclamas que vienen del feminismo. También hay que decir que esta cuestión de la patologización y de la despatologización de pues es un requisito, es una, bueno, lo reclamamos en realidad personas, bueno, pues quizás bastante jóvenes, claro, mucha gente mayor, bueno, nos comenta el tema de con la ley se avanzó mucho, ahora qué es lo que estáis pidiendo. Pero en realidad lo que queremos cuestionar es, bueno, pues toda esa estructura social de base que está fomentada en la segregación de sexos, en el binarismo de género, y quizás, bueno, el hecho de que en la ley general del 2007 se promulguen, bueno, requerimientos de diagnósticos médicos y de terapias obligatorias, pues bueno, es como un reflejo de toda esa socialización y toda esa violencia social para aquel o aquella que rompe, bueno, estas normas de género, ¿no? A partir de ahí, bueno, lo que nos encontramos, bueno, hay, bueno, transexualidad, transgenerismo, porque, bueno, en este caso quizás es importante, ¿no?, reivindicar la palabra transgénero, que serían todas aquellas personas que no desean modificar su corporalidad, no desean someterse a tratamientos médicos. Y estas personas tampoco quedan recogidas en la ley de identidad de género, porque es una ley que ya de principio obliga a la persona a someterse a un tratamiento médico hormonal. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? El apunte de, aparte de menores inmigrantes excluidos de la ley, también las personas que no se ajustan a un, diríamos, y hablando en términos médicos, a una transexualidad verdadera, pues también quedan excluidas de la ley. Bueno, a partir de ahí, como he dicho, una medicalización del colectivo trans y, por supuesto, basada en una definición esencialista de los sexos, ¿no? Además, esta definición esencialista de los sexos depende mucho del profesional que te encuentres, ¿no? Bueno, están, pues cada vez van saliendo más unidades de trastornos de la identidad de género en las comunidades. Y evidentemente, bueno, pues se notan diferencias, ¿no?, de profesional a profesional, pero, o sea, te puedes encontrar con afirmaciones tan rotundas como que una mujer trans es patológica porque no puede tener hijos, a lo cual, bueno, pues todas las mujeres menopáusicas del mundo también serían patológicas, ¿no? En este sentido. Bueno, nos encontramos con explicaciones y justificaciones de expertos y una vez más recurro a lo que ha sucedido en la ley de Navarra, ¿no? Donde la comisión de expertos está formada por expertos, pero no de los mayores expertos, que son las propias personas trans. Y la psiquiatría como instrumento de control y asimilación, ¿no? De la normalidad o del garantizar la estructura binaria de géneros, bueno, que conocemos socialmente, ¿no? A partir de ahí, bueno, un control y una tutela de las instituciones en el sentido que indicaba antes, ¿no? Es decir, tienes que cumplir una serie de requisitos médicos un cierto tiempo que, paradójicamente, es absolutamente desigual al tiempo que requiere una persona para cambiar su nombre. Si, por ejemplo, se lo cambia de José a Juan, pues bueno, en el registro lo puede hacer de un día para otro, ¿no? Pero si una persona cambia, por ejemplo, de José a Marta, pues bueno, entonces se tiene que someter a una medicalización, a un diagnóstico en términos psiquiátricos y a un limbo legal y médico de un mínimo de 2 años, ¿no? Lo cual es, a todas luces, bastante injusto. Y aquí, bueno, una vez más, entran en el juego visiones estereotipadas de lo trans, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo? Una utilización perversa de la palabra género, disforia de género, unidades de trastornos de la identidad de género. El género, en realidad, lo que recalca es todas aquellas normas sociales en las cuales, bueno, hay una distinción entre los hombres y las mujeres como construcción social, ¿no? Es paradójico que se utilice la palabra género cuando, bueno, desde el ámbito de las unidades de trastornos lo que se apoya es, bueno, una diferenciación cerebral prenatal que en realidad, bueno, pues poco tendría que ver con la palabra género y con toda la implicación social que implica la palabra género, ¿no? Y más bien estaríamos recurriendo a una argumentación bastante biológica o biologicista. Vale, a nivel estatal, últimamente han ocurrido varias cosas importantes, ¿no? Después de 3 años de lucha, de reivindicación de visibilización de que, bueno, en realidad se había cogido un formato extranjero ajeno a la realidad del Estado español, toda la terminología de la disforia de género, del diagnóstico psiquiátrico, todo el tema del test de la vida real, de los 2 años de prueba, del tratamiento, corresponden a unos modelos anglosajones, a unos modelos bueno, que en este caso están cogidos literalmente de los estándares de cuidado que publica la antiguamente llamada Asociación Harry Benjamin. Y bueno, pues en este sentido la ley hizo una copia literal de eso, ¿no? En ningún caso se hizo un trabajo de ver cuál era la realidad del colectivo trans a nivel del Estado español. Por otra parte, también es importante recalcar que los colectivos trans que estuvieron negociando la identidad de género que se publicó en el 2007 pedían 12, bueno, tenían 12 demandas, de los cuales paradójicamente solo se incluyó una, y la única que se incluyó era la de cambio registral de nombre y de sexo. Esto responde, bueno, a unas lógicas bastante bueno, económicas, economicistas, capitalistas, pero también electorales, ¿no? En el sentido de que, bueno, el gobierno en aquel momento vio que la medida más fácil, la que menos dinero costaba y la que menos polémica iba a traer, pues bueno, por toda la connotación social de, bueno, los cambios de género como capricho, como algo secundario, lo que menos quejas iba a traer sería únicamente incluir el cambio registral de nombre y de sexo y dejando, bueno, pues el resto de las demandas fuera, ¿no? Además, bueno, también aprovechándose de que, bueno, no vaya a ser que la gente nos empiece a quejar porque estamos incluyendo en las prestaciones generales de la Seguridad Social algo como el tratamiento transexualizador y no, por ejemplo, no sé, pues las revisiones dentales, ¿no? Que es algo que se ha utilizado mucho, ¿no? A lo cual la respuesta es bastante fácil, porque en referencia a la ponencia de ayer se comentó que, bueno, se hizo un estudio de viabilidad económica de incluir el tratamiento transexualizador allá por el 2004 y evidentemente, dada la reducida población, porque no todo el colectivo trans requiere ni todo el tratamiento integral, ni todos los pasos, esto tampoco se está considerando a nivel de sanidad, es decir, hay que pasar más o menos por unos pasos concretos para convertirse en el hombre o la mujer que se supone y se espera de ti, ¿no? Bueno, en este sentido, ese estudio económico, ese estudio de viabilidad económica, lo que reflejaba era que era absolutamente viable y, de hecho, costaba una pequeñez a las arcas públicas incluir el tratamiento transexualizador, ¿no? Ahí también hubo un rifirrafe, un problema, porque ese estudio no aparecía por ningún lado, ese estudio desapareció, no interesaba que apareciera y, bueno, mediante la ayuda de otro partido político, que no era el PSOE, pues de repente apareció en 24 horas, ¿no? A lo cual, luego, lo que sea, apareció en 24 horas, pero después de un cierto tiempo de que ese informe se publicara, y a lo cual se adujo que el informe ya estaba obsoleto, por lo tanto, bueno, habría que, si se pretende incluirlo en las prestaciones generales de la Seguridad Social, otra vez habría que reactivar todo el grupo de trabajo. Y, bueno, quizás también se agarraron un poco a eso, ¿no?, a la caducidad de ese estudio, a la fecha de expiración de ese estudio, para realmente no cumplir una promesa electoral que ya estaban haciendo para las elecciones del 2004, ¿no?, que es, evidentemente, la inclusión integral del proceso trans en la sanidad pública. Bueno, como decía, últimamente han sucedido varias cosas. Una de ellas es la declaración del 14 de mayo del Consejo de Ministros, en el que se comenta que se aprueba una declaración gubernamental pidiendo a la OMS que se desclasifique la transexualidad como trastorno mental. En la próxima edición del Catálogo Internacional de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Otros Problemas de Salud. En principio, esta declaración no iba a ir solo dirigida a la Organización Mundial de la Salud, sino que también iba a ir dirigida a la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, que es la que la Organización Mundial de la Salud tiene en cuenta para elaborar todo el catálogo o toda la parte referida a patologías psiquiátricas, ¿no?, a patologías mentales. Al final, como vemos en el 14 de mayo, la demanda de exigir o de pedirle a la Asociación de Psiquiatría Norteamericana que retire la transexualidad como enfermedad mental, bueno, se queda corta y solo se incluye la petición a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ante esto nos encontramos con una situación de, bueno, se está pidiendo, el gobierno está pidiendo a la Organización Mundial de la Salud, una organización, que es internacional, que retire, ¿no?, la consideración de las identidades trans como trastorno mental. Pero, paradójicamente, bueno, todavía no hemos visto una señal de coherencia por parte del gobierno para que en su ley, que es una ley registral, retire toda la terminología psiquiátrica y todos los requisitos médicos de su propia ley de identidad de género, ¿no?, que es algo que, bueno, ponemos en evidencia y criticamos, ¿no? El 23 de marzo el gobierno nos da la respuesta de que no se puede concluir con un tiempo concreto de mantenimiento de la armonización para la rectificación registral del sexo. Bueno, con esta respuesta estamos en perfecto derecho de exigir que se elimine el requisito de tratamiento médico, el requisito de esperar 2 años para poder cambiar los papeles, pero al final ¿a qué se está esperando, no? Es decir, esta eliminación de los requisitos médicos obligatorios, ¿cuándo la vamos a ver? ¿Cuándo se va a dar? ¿Cuándo desclasifique la Organización Mundial de la Salud la transexualidad como trastorno mental? ¿Tenemos que esperar hasta el 2013? ¿Tenemos que estar en esta disyuntiva de que nuestro gobierno está pidiendo a la OMS algo que ellos mismos no están cumpliendo? Pues bueno, ahí está, ¿no? La diatriba. Se me ha olvidado comentar que el 10 de febrero de este año sale publicada el borrador del manual diagnóstico de enfermedades mentales de la Asociación de Psiquiatras Norteamericana. Y bueno, ahí en realidad lo que se dan, lo que ocurre es, en el caso, por ejemplo, de la transexualidad, que está denominada como trastorno de identidad de género, pasa a tener una denominación de incongruencia de género, a lo cual, bueno, se pretende quitarle la palabra trastorno, pero en el fondo el nuevo término incluye a muchas personas más que no serían transexuales per se, que serían todas aquellas personas asignadas hombres o mujeres al nacer que no cumplen criterios de masculinidad o de feminidad y que, por lo tanto, la categoría aumenta muchísimo, ¿no? Y que recoge todo aquello, pues vamos a decirlo así, que no responde a una normatividad estricta de cuerpos y de expresiones de género que podemos asociar a hombres y a mujeres, ¿no? Por otra parte, se sigue manteniendo el nombre de trastorno de, bueno, antes se llamaba fetichismo travestismo fetichista, ahora se le llama trastorno de travestismo, que una vez más vuelve a incluir a todas aquellas personas asignadas como hombres al nacer que, bueno, pues que suelen o les gustan de llevar ropajes femeninos. Y bueno, paradójicamente no incluye a las mujeres que quieren llevar una imagen masculina, ¿no? Se entiende que eso en realidad se hace por un tema utilitario, por un tema de que, bueno, lo masculino quizás es algo mejor que lo femenino en la sociedad, ¿no? Y en este último punto quizás es importante comentar que, bueno, gracias a Dios ya han patologizado también a las mujeres que tienen una imagen masculina, que gustan llevar ropajes masculinos o una imagen más masculina, ¿no? Esto es como algo súper reciente, a lo cual, bueno, demuestra que el buen criterio de la APA es, bueno, pues ya vamos a democratizar la patologización, ¿no? Bueno, como decía antes, la posición española es contradictoria con ciertas declaraciones internacionales, ¿no? Y además bastante recientes. Por un lado están los principios de Yakarta del 2007 que recogen todo aquello referido a los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género, bueno, distintas a la heterosexual, ¿no? En el informe temático de derechos humanos e identidad de género del comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammamberg, en el 2009, y también en la resolución súper reciente del 29 de abril sobre discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género. Lo que ponen en evidencia estos tres documentos, sobre todo por ser los más recientes, pero entre otros, que no son los únicos, es uno, que no puede haber, en base a principios de derechos humanos, una obligatoriedad de medicalización para asegurar un mero trámite registral, que es precisamente lo que ocurre con la ley española. No puede haber una esterilización, no se puede obligar a cirugías genitales y, evidentemente, tampoco a una hormonación, que es lo que está sucediendo actualmente en el Estado español. Y, por otra parte, resalta que la igualdad en el acceso a la sanidad pública tiene que ser una igualdad dentro del colectivo al que va dirigida esos tratamientos sanitarios específicos, pero también una igualdad territorial, es decir, no puede haber diferencias dentro de un país entre un territorio y otro, que es precisamente lo que está sucediendo ahora. Ahora, cuando se están promulgando leyes integrales de identidad de género, lo que está ocurriendo es que una persona quizás que vive en Navarra, bien, está cubierta, bueno, ya veremos cómo es el desarrollo de la ley, pero en principio estaría cubierta, pero una persona que vive en Extremadura, pues bueno, en realidad lo tiene bastante crudo para, uno, conciliar vida laboral, familiar, con unos desplazamientos que si es aceptada en unidades de trastornos de identidad de género de otras comunidades, bueno, pues tiene que pagarse unos pedazos de viajes para cualquier chequeo específico de sangre que incluya un análisis de hormonas, por ejemplo, que es algo que se puede hacer en la sanidad de proximidad sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, tanto las leyes como las prácticas actuales que se están dando en este sentido en el Estado español estarían en contradicción con este tipo de declaraciones internacionales, ¿no? Vale, bueno, antes de pasar a los objetivos actuales, también quiero explicar que la semana pasada ha sucedido el primer Congreso Internacional de Identidad de Género y Derechos Humanos en Barcelona. Y, bueno, curiosamente, lo que ha sucedido en el Congreso es que la propia comunidad trans ha deslegitimado, en cierta manera, el programa, ¿no? El programa incluía, sobre todo el primer día, toda una serie de ponentes que, se trataba de jueces, de fiscales, pero, pues una vez más eran panelistas que no eran personas trans, dirigiéndose en un congreso trans a personas trans, ¿no? Esto, evidentemente, provocó bastante revuelo en Barcelona entre la comunidad internacional trans y, al final, lo que se decidió es el segundo día echar el programa abajo, porque una vez más, se estaba haciendo uso de la palabra por parte de personas no trans para dirigirse a las personas trans, que es un poco similar a lo que ha ocurrido tanto con la identidad de género, que en un proceso similar también con lo que está ocurriendo con la aplicación de la ley de Navarra, ¿no? Es decir, nunca nos encontramos con personas trans que hablen como expertas de sí mismas, que es lo que son. También resaltar que en el contexto de preparación de del Congreso, este Congreso contaba con la sponsorización de la presidencia española de la Unión Europea. Una vez más, no sabemos esto si responde a qué objetivos, ¿no? ¿A qué objetivos responde? ¿Se refiere, a una utilización de todo este contexto, de toda esta ebullición de lo trans para hacer un uso en un momento muy delicado del gobierno, en un momento donde parece que el gobierno de Zapatero ha cometido un pequeño suicidio político en cuanto al aspecto económico, en cuanto al aspecto de reducir pensiones, en cuanto al aspecto de reducir los sueldos de los funcionarios? Está intentando dar otra imagen con el tema, quizás que también es un estandarte del gobierno de Zapatero, de las libertades de todo tipo de orientaciones sexuales e identidades de género. Es una pregunta que, desde luego, a mí me queda ahí. Yo he estado 6 meses en la preparación del Congreso y lo que sí que me he podido encontrar es bastante hostilidad con ciertos grupos que están, que están bastante alineados con la política oficial del gobierno, ¿no? Se trató de un congreso en el que a duras penas conseguimos algunas personas críticas con nuestras políticas institucionales meternos en la organización y, desde luego, quienes intentaron asumir el mando eran grupos, que tampoco eran específicamente trans. Una vez más nos encontramos con lo LGTB como portavoz de lo trans, que es algo que luego en el Congreso la comunidad trans internacional ha criticado, pero sobre todo nos encontramos con una amplísima representación de gente que pertenece a grupos que siguen una política afín al gobierno, ¿no? Y también reivindicar en este sentido que la campaña, bueno, la campaña STP 2012 también ha sido, bueno, o los principios o las reclamaciones de la campaña han sido asumidas por estos grupos, ¿no? Pero, bueno, una vez más es necesario hacer un análisis crítico y decir que, bueno, en realidad no se estaban asumiendo todos los puntos por estos grupos, que se, una vez más, se estaba atendiendo a unas políticas, a una asunción de la campaña verdaderamente minimalista, que luego pasaré un poco en los objetivos actuales a decir cuáles son esos objetivos, pero realmente se estaba asumiendo, los puntos de la campaña se estaban asumiendo de una forma mínima, ¿no? Y es algo que también, bueno, pues aprovechamos para reivindicar, ¿no? Los puntos de la campaña en su totalidad y no una mínima expresión de todo lo que pueda resultar incómodo, pues bueno, de cara al partido en gobierno, ¿no? Y de cara también, por qué no decirlo, a intereses electoralistas. Bueno, en este caso, los objetivos actuales pues serían en el ámbito administrativo, que el cambio de nombre de los documentos oficiales fuera sin necesidad de certificados ni de tratamientos. Es una ley registral, por lo tanto, tenemos que tener la misma equiparación que otro ciudadano. Y si un ciudadano puede cambiarse el nombre, por ejemplo, de un día para otro, pues no entendemos por qué nuestro colectivo no, ¿no? Evidentemente, esto conlleva un cambio de la Ley 3 del 2007, en el sentido de eliminar el diagnóstico de disforia de género y ese mínimo que antes hacía referencia de 2 años de tratamiento médico, ¿no? Que, bueno, está presente en el artículo 4. Algo más polémico que pedimos es la retirada de la mención de sexo en los documentos oficiales. Lo que nos encontramos es que en muchos casos nos encontramos con requisitos que nos unen mucho a un ejercer de policía del género, ¿no? Es decir, en un momento como el actual, en el que tampoco aparece la etnia, tampoco aparece el estatus civil, no, si estás casado o si no, o tampoco aparece tu profesión, lo que no entendemos es por qué algo tan, bueno, en realidad tan privado, tan perteneciente a lo íntimo como es el sexo de las personas, sí aparece en esos documentos oficiales, ¿no? Además, con la poca exactitud que eso, bueno, con lo poco que puede ayudar en cierto sentido si estamos pensando en identificar a alguien con, bueno, con toda la variabilidad de expresión de género que nos podemos encontrar, ¿no? Evidentemente, no nos encontramos en un momento en el que tengamos una sociedad igualitaria y, por lo tanto, no estamos pidiendo, esto es importante aclararlo, no estamos pidiendo la anulación de una recogida del dato del sexo, por ejemplo, en los registros, que posibilitarían toda una serie de acciones de igualdad, bueno, pues todas las acciones que se están ejerciendo, bueno, pues ahora mismo con las mujeres, con el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, no es esto lo que pedimos. Lo que pedimos es que desaparezca, bueno, el tener que, una vez más, enseñar nuestra identidad, algo que es totalmente privado, pues en nuestros documentos oficiales y en nuestros quehaceres diarios, ¿no? Es decir, pues cuando ir al banco, cuando hacer una compra con una tarjeta de crédito, se convierte en un absoluto infierno, ¿no? Bueno, a esto es lo que nos referimos, ¿no? Con la retirada de la mención de sexo de los documentos oficiales. Además, no nos olvidemos de que en este mismo país, unos cuantos decenios atrás, en los documentos oficiales tampoco aparecía la mención de sexo, ¿no? Por lo tanto, bueno, resulta cuanto menos paradójico que en el año 2010 el Estado se apodere de algo tan privado como es el sexo de las personas, ¿no? Y por último, también lo que reivindicamos, que esto muchas veces pasa desapercibido, es la abolición de la prohibición de nombres que induzcan al error en cuanto al sexo. Que esto ya no es algo que aparezca exclusivamente en la Ley de Identidad de Género, sino que también aparece en la Ley de Registro Civil, que data del 8 de junio de 1957, nada más y nada menos, ¿no? Pero que una vez más se recalca en la disposición final segunda de la Ley 3 de 2007, ¿no? ¿Con esto a qué nos referimos? Pues bueno, una vez más y en coherencia con el segundo punto, con la retirada de la mención de sexo en los documentos oficiales, una vez retirado el sexo, bueno, no entendemos el por qué una vez más ese hacer de policía del género se tiene que traducir en una obligatoriedad de escoger un nombre u otro en base a su connotación de masculino o femenino, ¿no? Nos parece, bueno, absolutamente, pues una vez más, ejercer una labor de policía, ¿no? Entonces, bueno, en sanidad lo que nos queda reivindicar es una declaración pública del Gobierno español dirigida a la Asociación de Psiquiatría Norteamericana y a la OMS, a las dos. Porque la OMS coge como referencia a la Asociación de Psiquiatría Norteamericana. ¿Demandando el qué? Bueno, pues la descatalogación de la transexualidad como enfermedad mental en las próximas ediciones del DSM, de los catálogos de la Asociación de Psiquiatría Norteamericana y del CIE, que es el de la OMS. Pero además lo que pedimos es ser interlocutores, ¿no? Reclamamos lo que se nos ha denegado una y otra vez, es decir, el establecimiento de un protocolo de atención no patologizante del proceso de reasignación de género, sustituyendo el requisito de diagnóstico psiquiátrico que actualmente regula el acceso a la hormonación y la cirugía de reasignación de género por un proceso de asesoramiento, decisión compartida y consentimiento informado. Lo que reclamamos es algo que es perfectamente legítimo desde el punto de vista de los derechos humanos, y es hacernos autónomos, hacernos libres con respecto a nuestro propio cuerpo y con nuestras decisiones a cambiarlo, y no someternos una vez más a la tutela de los profesionales médicos, ¿no? Y una vez más reclamamos la inclusión del proceso de reasignación de género en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Lo que ahora mismo se está dando a nivel de comunidades autónomas lo recogemos como algo injusto, que hace una segregación territorial y que, por lo tanto, reclamamos esa inclusión en todo el territorio del tratamiento transexualizador, que, por otra parte, como he dicho antes, supone un mínimo coste para la seguridad social, ¿no? Y bueno, luego ya en consonancia con otros grupos también pedimos evidentemente la inserción laboral y social de un colectivo históricamente discriminado. Una vez más, fundamental, la participación del movimiento trans en la elaboración de la propuesta de modificación de la ley y de un protocolo sanitario del proceso de reasignación de género. La propuesta de modificación de la ley ahí queda, pero queremos ser interlocutores, no ya solo con los políticos, queremos ser interlocutores con los médicos, con todas aquellas personas que nos puedan proveer una atención sanitaria para decidir cuáles son aquellos procesos o aquellos protocolos que más se ajustan a nuestras necesidades reales y no a aquellas que nos demanda la sociedad en base a estándares o estereotipos de género. Vale, y luego también quería comentar, a ver, voy a salir del... En este sentido quería comentar que ha habido unas noticias recentísimas que datan, bueno, pues ya lo veis ahí, del 4 de junio, que es precisamente cuando se está celebrando el Congreso Internacional de Identidad de Género y Derechos Humanos, sobre la propuesta del ERC, ¿no? El ERC pide en el Congreso que la transexualidad deje de considerarse como una enfermedad. Y en este sentido, bueno, recalcar que en este caso el ERC sí que recoge todas las propuestas que demandamos desde la campaña de la Red Internacional por la Despatologización Trans, ¿no? Desde la campaña STP 2012, cuando se nos tachaba de, bueno, esto es demasiado transformador, no se puede plantear, ¿no? Hace no tanto tiempo, bueno, realmente ahora hay un grupo que ya lo ha planteado en el Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tenemos. O sea, tan irrealizable no era para cuando ya un grupo político está planteando todas las demandas de la campaña STP 2012, ¿no? Y esto, bueno, pues como veis es algo muy reciente, ¿no? Y luego también comentar que ciertamente este discurso, bueno, resulta bastante molesto a ciertos sectores, no tan solo del gobierno o de ciertos partidos, sino también a ciertos sectores del activismo, ¿no? Del activismo LGTB más que del activismo trans. Y bueno, como muestra de ello, pues coger un fragmento de una noticia o de una crónica. No sé si lo veis bien. Igual no, ¿no? ¿Se ve bien? Sí. Bueno, esto es una crónica que hace Vicent Taller, que es, bueno, un famoso médico y sexólogo que tiene un largo historial de terapia, tratamiento y ayuda a personas trans, que es alguien del PSOE, bueno, es importante decirlo en este caso, y que, bueno, en este caso se refiere a, bueno, a cierto malestar que él sintió cuando se estaba celebrando precisamente ese Congreso Internacional de Identidad de Género y Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, lo que comenta es: me inscribí a este congreso pues mi interés en defensa de los derechos y despatologización de la transexualidad viene desde 1997, donde en el 13º Congreso Mundial de Sexología, celebrado en Valencia, presenté dos casos clínicos de transexualidad masculina y lancé la hipótesis que mantengo: la transexualidad per se no es una patología mental. Bueno, muy bien que ahora todo el mundo se rija en abanderado de la despatologización, cuando hace muy poquito tiempo, hace menos de 3 años, nadie apostaba por esta línea, ¿no? En todo caso, bienvenidas sean aquellas palabras de gente que, bueno, que está ahora sí defendiendo activamente la despatologización. En todo caso, yo no pongo en duda la opinión de Vicent Taller, de que ya en el 97 estaba diciendo que la transexualidad no es una patología mental, a lo cual también yo creo que hay que ser un poco críticos, porque el que no sea una patología mental no significa que se esté considerando que no es una patología en absoluto. Se está considerando que no es una patología mental, pero ¿cuáles van a ser los próximos pasos? Es decir, para incluir el tratamiento sanitario en las prestaciones, o incluso ya a nivel de clasificaciones internacionales, ¿cómo se va a considerar la transexualidad? Porque caben varias posibilidades: considerarlo un trastorno crónico, neurológico, una intersexualidad patológica, porque las intersexualidades están consideradas como algo patológico, física. No queremos nada de eso, queremos una despatologización total, que es en este caso lo que Esquerra Republicana de Cataluña ha pedido, ¿no? Una despatologización total y una consideración de la propia definición de la Organización Mundial de la Salud como todas aquellas acciones o tratamientos dirigidos a la promoción de la salud, y la salud entendida no solo como ausencia de enfermedad, sino como un bienestar físico, psicológico y social, ¿no? Entonces, bueno, recogemos el testigo y nos parece importante resaltar que frases como la transexualidad per se no es una patología mental quizás se nos quedan un poco cortas, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues recoger lo que expresaba, ¿no? Lo que no me esperaba para nada es que las reuniones de trabajo fueran controladas, entre comillas, por grupos minoritarios que nada tienen que ver con la realidad de las transexualidades. Siempre lo he dicho, que el sexólogo John Money nos hizo un flaco favor a los hispanohablantes con la introducción allá por los años 80 de la palabra gender, traducida como género. Pues ahí cabe todo: identidades queer, identidades masculinas en las mujeres, intersexualidad, identidades homosexuales femeninas, masculinas, etcétera, que por supuesto tienen su espacio en las universidades y en sus investigaciones y en sus foros. Pero para mí este era un foro donde los protagonistas eran las personas venidas de 76 países y que son transexuales. Bueno, en realidad a lo que Vicent Taller se refiere aquí no es, bueno, porque en este congreso se pretendía realizar un documento final de presión a gobiernos e instituciones que recogiera diferentes aspectos de lo que, bueno, de vulneraciones de derechos humanos de las personas trans, como pueden ser, bueno, el tema de la violencia, el tema de la salud, el acceso sanitario, el tema del cambio sexo legal, el tema de la discriminación y también la creación de una red internacional, ¿no? Bueno, él, en este caso, a lo que se refiere, se refiere a un grupo en concreto que es el grupo de acceso a la salud, ¿no? En este caso, yo, la relatora del grupo de acceso a la salud, y bueno, no deja de sorprenderme que intente deslegitimar también las posiciones quizás más radicales en este sentido, ¿no? Tachándolas de grupos minoritarios que nada tienen que ver con la realidad de las transexualidades, cuando, bueno, nada mejor que yo o alguna gente que estamos aquí para evidenciar que tenemos mucho que ver con la realidad de las transexualidades y que no nos hemos sumado al carro de las transexualidades, sino que lo llevamos viviendo y en algunos casos padeciendo por motivos que nada tienen que ver con las transexualidades durante mucho tiempo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que este tipo de afirmaciones lo que indican es que vamos por el buen camino y de que las cosas que molestan, pues bueno, pues significan que realmente se están considerando y que son importantes, ¿no? A lo cual, bueno, independientemente de la crítica que haga este señor en este foro, que no nos olvidemos, es el foro de Carla Antonelli, que es la página de información trans más seguida de España y Latinoamérica, bueno, pues quizás que alguien, como Vicent Bataller, diga esto, nos da buenas pistas de que sí que vamos por el camino correcto, ¿no? Y bueno, quizás bueno, aquí he puesto una captura de la web de STP 2012, que, bueno, como me han dicho que no hay internet, pues tampoco puedo salsear mucho, pero si no lo haría. Pero bueno, sin más, el 23 de octubre, el sábado 23 de octubre, vamos a celebrar una vez más, y en este caso quizás también con más apoyo internacional que nunca y con unas redes y unas alianzas bastante bien tejidas a partir del Congreso Internacional de Identidad de Género y Derechos Humanos. Vamos a celebrar una vez más, como hacemos cada año en octubre, estas manifestaciones por la visibilización de todas aquellas identidades que, bueno, que dinamitan, ¿no?, el sistema heteropatriarcal en el que vivimos, porque al final quizás la cuestión se reduce a eso, bueno, o se reduce, quizás es un eufemismo esto de reducir, ¿no? Pero entonces convidaros a todos a acudir a estas manifestaciones y también comentar que en el marco del Congreso Internacional se celebró una manifestación el 5 de junio que, bueno, según los recuentos oficiales tuvieron de asistente a 200 personas, según lo que yo pude observar eran más de 800 y que, bueno, pues una vez más visibilizamos esta reivindicación que quizás va incluso mucho más allá, ¿no?, de lo trans y que realmente pone en tela de juicio, pone en jaque ese sistema, bueno, esa socialización, esa cultura binarista de género que se deja a muchas personas fuera y que nos parece una absoluta, pues una absoluta injusticia y realmente, bueno, que en un marco, o desde luego utilizando los derechos humanos, es increíble que todavía a estas alturas se sigan haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría finalizar con, porque es muy bonito, con el spot que se hizo para esta mani del 5 de junio, y una vez más, convidaros a todo el mundo a que el 23 de octubre ya de forma más, bueno, con múltiples manifestaciones en las ciudades, en cada ciudad, pues nos acompañéis, ¿no?, en esta lucha que en el fondo creemos que no pertenece solo a la comunidad trans, que en realidad pertenece, bueno, pues pues a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo hemos sentido que no encajábamos de una manera u otra en algunos aspectos de lo que se nos ha vendido en los géneros, ¿no? Bueno, pues nada, yo os encomiendo a que lo dejéis claro ahora el 23 de octubre en Madrid y nada, ya nos vamos contando a ver qué pasa a partir de la propuesta del RC, que lo que sucede, pero bueno, yo creo que estamos una vez más por el buen camino y nada, daros las gracias por escucharme y ahora podéis hacerme todas las preguntas que queráis del mundo. Y luego de cañas. ¿Tienes una opinión sobre cómo abordar la transsexualidad en casos de menores? Por una parte, me parece que en este sentido lo que sucede es que se da, bueno, una incongruencia bastante grande en la edad legal permitida para hacer cierto tipo de cosas y en la edad legal permitida para hacer otra serie de cosas, ¿no? Y sobre todo en el caso de las personas trans, es decir, una persona a partir, y esto, bueno, quizás puede sorprender a mucho, pero a partir de los 13 años puede disponer de su cuerpo para mantener relaciones sexuales consentidas y, bueno, a los 16 años ya se puede someter a intervenciones corporales, cosa que en el caso de las personas trans esto no sucedió hasta que en enero de este mismo año salió el caso de una chica trans que con el consentimiento paterno y vía judicial, es decir, vía proceso judicial, bueno, pues puedo conseguir que esa distinción entre una persona no trans a los 16 años ya tiene cierto tipo de derechos con respecto a su cuerpo y una persona trans no, pues bueno, como equiparar esa situación, ¿no? En este caso concreto, una vez más, tenemos que seguir recurriendo a procesos judiciales y a meter juicios, a meter salas y a jueces de por medio para reivindicar este tipo de derechos, ¿no? En cuanto a las personas quizás menores de 16 años, que igual es lo que me estás preguntando en este caso, en otros países ya se está ejerciendo un acompañamiento a estas personas. Yo creo que muchas veces asumimos que la gente menor de edad, o es un poco tonta o le tenemos que tutelar la vida en base a cierto tipo de prejuicios o de ideologías, ¿no? A mí me parece importante que si una persona menor de edad expresa malestares con respecto a su expresión de género, con respecto a su imagen corporal, haya la opción de, bueno, darle un respiro a esa persona, que es lo que se hace en muchos países del norte de Europa, de, parar en ese caso un desarrollo que, bueno, quizás luego puede resultar pues satisfactorio para la persona o no, pero en todo caso ese tiempo que se gana de que la persona, bueno, pues un poco vea por dónde tirar, a mí me parece súper importante. Si te refieres a no solo parar un proceso, sino como iniciar un proceso de sexuación corporal con base a hormonas hacia un sexo fenotípico que no es el que le correspondería según su asignación al nacer, pues bueno, ahí en realidad no lo sé, no lo tengo claro, pero en todo caso sí que me parece fundamental que haya la posibilidad, la opción de que a estas personas que son menores de 16 años o incluso menores de 13, 12 años, que ya empezamos a ver desarrollos puberales, pues se les dé la oportunidad de de ese tiempo, de tomarse ese tiempo para, pues, para pensárselo. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, exactamente. Creo que puede producirse porque ese desarrollo no se puede retrasar indefinidamente. Y creo que hay una edad de frontera ahí que puede resultar crítica, que imagino que, por lo que he incluido de transmitir tu posición, dependerá del caso concreto. Por supuesto, sí. O sea, y no sé, es que en mi caso, por ejemplo, yo me desarrollé súper tarde y sin tomar nada. Entonces, pues evidentemente depende, pero esto ya es como todo, la variabilidad corporal, la variabilidad humana es inmensa, y yo creo que muchas veces de lo que se adolece en este tipo de unidades de trastornos de identidad de género es precisamente de una visión de acompañamiento y de asesoramiento personal e individual, y no de aplicar constantemente el paquete entero a la gente, ¿no? Entonces, un poco haciendo referencia a la pregunta que tú hacías, en este caso me parece fundamental que se consideren todas esas variables personales, y todas esas variables pues individuales que atañen a esa persona. ¿Por qué consideras que solamente hay dos géneros? No, yo no considero que solamente hay dos géneros. Pero es que diríais que es cosa de la bipolaridad de los géneros, que no podemos ser ante los dos, que ganar. Sí, eso es lo que he dicho. O sea, tú me has preguntado por qué defiendo que haya solo dos géneros. He dicho lo contrario. Por eso, que lo que he dicho es que hay más de dos géneros. Pues sí, lo defiendo porque en realidad si el género es una construcción social, o sea, hay tantos géneros como personas. Otra cosa es que eso esté mediado por unas imposiciones culturales que intenten hacer ver que eso se limita a dos. Pero realmente no, o sea, mira, el otro día en el Congreso Internacional una chica trans me llegó a preguntar si yo era trans o no, para que te hagas una idea de, o sea, incluso la población de la que hemos estado hablando, qué estereotipos de género tiene metidos. A mí no me identificaba en sus coordenadas de ser trans, y entonces me tuvo que preguntar si lo era o no, porque salía de sus esquemas de identificación de una persona trans. Evidentemente, esa persona, ella, me decía, es que tú no perteneces a mi género. Y, bueno, pues independientemente de que yo sí pertenezco al colectivo trans, estoy de acuerdo en que mi expresión de género es totalmente distinta a la suya y que, por lo tanto, hace que mi género sí sea algo distinto a la suya, igual que la de ella será distinta a la de otra persona. O sea, simplemente cogiendo la definición de la palabra género y de la expresión de género, pues sí, reivindicamos toda esa pluralidad y que no se reduce a una dicotomía, que también todo, precisamente todo aquel que se sale de esa dicotomía de géneros, resulta en este caso patologizada. Es que, bueno, no sé, es una consecuencia del discurso por la despatologización, ¿no? También igual en ese sentido es importante recalcar que precisamente quizás el género, o se utiliza la palabra género para no tocar todo ese trasfondo que se supone biológico de las personas trans, ¿no? En este caso tenemos el paradigma de que las personas intersexuales ya cuestionan también el paradigma biológico de los dos sexos, entendido sexo como en los múltiples niveles, sexo hormonal, sexo genético, sexo fenotípico, sexo gonadal, sexo genital, que se maneja la medicina, ¿no? Quizás una batalla que todavía queda por librar y que está muchísimo más invisibilizada que este discurso de la despatologización trans es el intersex y la despatologización intersex y todo lo asociado a ella, ¿no? Porque precisamente pone en tela de cuestión no ya solo el género, sino el propio sexo y la asignación a los sexos a los que, bueno, se nos somete cuando nacemos, ¿no? No sé si me he explicado. Te has explicado, pero no te has explicado. Porque lo que tú dices es, por ejemplo, en tu caso, la sensación que no te veía, porque tenías una especie de diferencia de vida al de ella, a un poquito de diferencia, una cosa es lo que tú has construido y lo que ahora ya construida, y otra cosa es lo que tú eres y así es. Pero, a ver, yo me puedo sentir en determinados momentos todo lo mujer que tú quieras, pero desde luego las discriminaciones que he sufrido no son discriminaciones por considerárseme mujer, ni mucho menos. Y eso resulta porque yo he tenido un punto de fuga de ese sistema de géneros y en base a eso ha venido toda una serie de discriminaciones y una violencia referidas a mí. Yo, en muchos casos, me niego a denominarme como mujer porque obvia y silencia toda esa vivencia que no se ajusta con si digo la palabra mujer y punto. Por eso decimos que hay múltiples géneros. Frente a la ley de identidad de género, los partidos políticos tienen posiciones diferentes, a lo mejor algunos ni siquiera se posicionan. Pues algunos ni siquiera se posicionan, otros, como hemos visto el caso de RC, pues plantean pues las demandas de la despatologización y otras, pues evidentemente quieren permanecer inmóviles, porque también tenemos que tener en cuenta que es una ley que se publicó en el 2007 y que es muy poco tiempo para ya estar planteando interrogantes y para estar planteando críticas contra una ley, ¿no? Entonces, evidentemente, los partidos, sobre todo que estuvieron en la conformación de la ley, pues se quieren agarrar a que esa ley es un gran paso adelante, que resuelve muchísimas situaciones y, bueno, pues agarrarse a eso para retocarla lo menos posible. ¿Cómo van las relaciones desde la plataforma, desde esta organización, con esos grupos que, como decías, se identificaron con la plataforma, se sumaron, pero siempre limitando, ¿no?, las reivindicaciones que se hacían a unos mínimos indeterminados? ¿Hay una fractura? ¿Mejora la división? ¿Hay debate? Bueno, hombre, yo creo que sí se puede hablar de una fractura, aunque, por ejemplo, yo en mi caso sí que tengo contacto con gentes que, bueno, pues que están en grupos que sí tienen unas posiciones mucho menos radicales en el sentido de las demandas y que se alinean más con una propuesta más, bueno, más reformadora en este sentido con el gobierno, ¿no? En todo caso, bueno, quizás el tema de la despatologización, el tema de la campaña y de estas demandas sí que ha trascendido un poco y poco a poco, aunque no, el diálogo no es para nada fluido, sí que, bueno, poco a poco también se están viendo abocados a reclamar esto, ¿no? Porque al final es como, bueno, una cosa de derechos humanos y es una cosa lógica y común, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que es cierto que en ese sentido quienes han ostentado en la representación del colectivo durante muchos años quizás han visto su posición ahí en peligro, ¿no? Porque les han salido por otro lado con unas demandas, bueno, pues que ellos no las estaban liderando, ¿no? La frase que he puesto de Vicente ayer, que en el 97 ya estaba reclamando esto, quizás responde un poco a ese querer seguir siendo interlocutores con bueno, con los poderes oficiales, con las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Tenemos un diálogo bastante intermitente. Yo, en mi caso, sí tengo diálogo con algunas personas, pero bueno, pues quizás no deberían, tampoco la actividad política de los colectivos que reclaman sus derechos no debería tampoco basarse en este tipo de protagonismos o de querer ser interlocutores y también relacionado con eso el recibir más o menos subvenciones en base al grado de interlocución que se ejerce con las instituciones públicas, ¿no? Pero bueno, la realidad es un poco así y también quizás bueno, haciendo referencia a la charla que se dio ayer, también un poco hay, pues bueno, como siempre, como en todos los movimientos, ¿no? Hay una parte que es como la que tira y otra que hace una inercia para atrás, un poco intentando despolitizar y de un poco, bueno, pues quitar contenido a unas reclamaciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es un proceso que se ajusta también a otro tipo de luchas, a otro tipo de bueno, a los movimientos sociales en general, ¿no? Yo creo que son procesos que podemos ver repetidos en muchas otras reivindicaciones, en muchas otras luchas. Y la mayoría de los colectivos que están fuera, las federaciones estatales, la federación tiene una posición comunitaria con esto. La mayoría de colectivos que forman, a ver, o sea, los colectivos que forman la red, bueno, la red en realidad se creó en base, o sea, en función de unas afinidades, de unas relaciones personales, pero también estamos hablando de colectivos a nivel español y de fuera de España, ¿vale? Entonces, la cosa no se limita solo a la realidad española, pero bueno. La CEL, muchos de sus colectivos sí se han ido adheriendo con el tiempo a la campaña en base a que las reclamaciones han ido cogiendo una fuerza, ¿no? Y una visibilización. Lo que pasa es que, claro, yo es que a veces me encuentro con cosas como utilizar el nombre Stop Transpatologización 2012, pues yo qué sé, para hacer una exposición que tampoco, que es en Gran Canaria y que tampoco sabemos cuál es el contenido de la exposición. En ese sentido, bueno, pues también a veces se usa, ¿no? La campaña para, bueno, pues para unos objetivos que tampoco sabemos si son compartidos o no, porque ya hemos visto señas de que hay puntos que no son para nada compartidos por, puede ser la federación, la CELGTB, pero bueno, también, a ver, no existe solo la CELGTB, existe Colegas o existe Fundación Triángulo también, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí queda eso. Pero en todo caso, esto tampoco se circunscribe a una lucha campal entre colectivos del Estado español, sino que es algo que trasciende, ¿no? Y que realmente las redes que se están tejiendo son también redes con colectivos de fuera, ¿no? Preguntarme algo. Vosotros de atrás. Nos tomamos unas cañitas por ahí. Sí. Vale, pues muchas gracias.